Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro. Grito Negro, el programa más blasfemo, violento y antidemocrático de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Bueno, y arrancamos este programa, este momento de Grito Negro, de hoy, martes 31 de mayo. Estamos completamente en directo desde los estudios de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bueno, también, como sabes, tú que nos escuchas, hay un teléfono, que es el 93-359-4900, y puedes llamarnos y podemos sacar tu llamada al aire y hablar, informarnos, comunicarnos, en fin, lo que quieras. Y bueno, hoy arrancamos con unos minutillos de retraso, nada más y nada menos que por las causas que ya se nos vienen haciendo habituales, es decir, problemillas técnicos, problemillas con la tecnología. Y bueno, para empezar el programa, quería comentar un texto que ha salido recientemente, específicamente el 25 de mayo, y se trata de un texto que lo escribieron compañeros de Chile, compañeros y compañeras, de cara, digamos, a hacer un balance acerca de las a partir de las movilizaciones por los presos y presas del caso Bombas y su huelga de hambre, ¿vale? Entonces, bueno, es un texto que ellos y ellas hicieron pública a través de internet. Y bueno, es un texto largo en el que se analiza, como digo, lo que se hace un balance y se impulsa un desafío, ¿no? A partir de lo que ha venido sucediendo en este caso Bombas. Recordemos que en el programa anterior de Grito Negro estuvimos hablando por teléfono con Camilo, uno de los compañeros que en estos momentos está con arresto, digamos, domiciliario, está prisionero en su propia casa por este caso, ¿no? Por este montaje. Entonces, bueno, es un texto así largo y del cual solo quería leer un fragmento que me parece que sería atingente para nosotras, las que estamos, un poquito físicamente, un poco más lejos en este momento, ¿no? De ellos y ellas. Entonces, el fragmento que voy a leer lleva por título ¿cómo entendemos la solidaridad revolucionaria y sus proyecciones? Dice, en medio de toda esta situación represiva, el apoyo a los y las presas se hizo sentir en variadas formas, demostrando algunas de ellas que es posible difundir y presionar por su situación, haciendo de esto una expresión de solidaridad revolucionaria. Para nosotros, la solidaridad revolucionaria no abarca solo el apoyo a compañeras presas y compañeros. Tiene que ver con el lazo de reciprocidad y apoyo mutuo que creamos entre compañeros en lucha, donde no es necesario conocerse personalmente, porque nos basta con conocer los objetivos que nos mueven. Así, conociendo y compartiendo nuestras ideas, la solidaridad revolucionaria rebasa los límites de la proximidad espacial y se vuelve peligrosa para los dominadores de cada territorio, al ver que en sus intentos por frenar el avance de la lucha, otros compañeros se levantan con las mismas aspiraciones de libertad. Lo anterior se vio reflejado en diversas acciones en Chile y el resto del mundo, donde el apoyo a los presos se integraba dentro de una lógica mayor de lucha contra las prisiones, el Estado y la dominación en su conjunto. Tomas de embajadas, marchas, propaganda escrita, ataques contra objetivos del poder y edificios diplomáticos chilenos, barricadas, foros, programas de radio, etcétera, etcétera. Valoramos con especial afecto las demostraciones solidarias por parte de compañeras en Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Uruguay. Ellos y ellas han salido a las calles y se han sumado a nuestra región a la solidaridad activa e informal que hemos compartido desde hace un tiempo con los compañeros de Argentina y México. Es importante que los lazos que nos unen se extiendan más allá de la puntual situación de nuestros presos, que en cada territorio se potencien y radicalicen luchas, proliferen grupos de afinidad y se agudice el conflicto con el poder. Tanto a estos compañeros como a quienes luchamos en el territorio del Estado chileno, les enviamos nuestros saludos rebeldes y los invitamos a permanecer activos, organizados y coordinados en la discusión y la acción. La situación de los compañeros presos por el caso Bombas ha permitido que entre compas pudiéramos unirnos en base a objetivos urgentes e inmediatos: agitación, ayuda económica para sus gastos, difusión, etc. Cada uno debe evaluar su accionar con los suyos, teniendo en cuenta que los compañeros del caso Bombas aún no son juzgados y que aún arriesgan ir a prisión. Y no queremos que pase eso. Además de seguir latente la posibilidad de nuevas detenciones, lo cual tampoco queremos que suceda. La nueva condición de arresto domiciliario no puede desmovilizarnos ni hacernos perder los lazos forjados en el contexto reciente. Debemos tener presente que la represión es constante, mientras exista el Estado, y que la dominación se expresa en múltiples formas que es preciso cuestionar, criticar y atacar, apuntando a la destrucción de la dominación en su totalidad. Nosotras creemos que siempre es posible hacer más y mejores cosas. Solo depende de nuestra voluntad puesta en acción. Porque somos la minoría activa que se extiende en el espacio y el tiempo. Solidaridad y coordinación revolucionaria contra la dominación. Sin banderas ni fronteras. Somos una minoría dentro de las minorías esparcidas por distintos lugares de este ancho mundo y en todos los tiempos. Y lo cierto es que no nos importa ser una minoría. No ansiamos ser masa, ni una mala fotocopia de vanguardias. No nos interesa que la gente, entre comillas, normal, logre entender lo que sentimos en las profundidades de nuestras entrañas. No queremos jerarquías ni autoridades en nuestras relaciones y nuestras vidas. No nos interesa mandar ni obedecer. y no nos asociamos ilícitamente, aunque el poder estúpidamente intente siempre probar lo que no somos. No queremos que nuestros sueños se nos vayan por la boca. Hablar o escribir no cuesta mucho, ya lo sabemos. Ya no queda tiempo para las esperas. El aquí y ahora debería ser en todo. Sí, en todo. Incluyendo nuestras más íntimas relaciones. Porque las vitrinas de los escaparates pueden ser repuestas, pero nosotras somos irrecuperables. No podemos ser compradas. Matemos a los jueces y policías que llevamos dentro nuestro. Que la libertad se apodere de todo nuestro ser. Tous les jours, grâce à la vaisselle de la pub, je lave mon cerveau. Dépensons plus, pensons moins. Merci la pub! Bueno, y continuamos aquí en Grito Negro, en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en directo. Y recuerdo que hay un teléfono que es el 93-359-4900 para quien nos quiera llamar. Y eso, y también que en este programa tenemos un email por si alguien quiere escribirnos. El mail es gritonegrox@gmail.com. Y lo que acabamos de escuchar era la banda, bueno, y que está también sonando de fondo, es la banda que se llama War Cult. Son de Francia, del norte, específicamente de Normandía. Y la canción que escuchamos recién se llama Cult of Disorder. Eso. Bueno, y continuando un poco con el programa, quería también comentar un poquillo lo que se va tejiendo por allá por el otro lado del charco en Chile, ¿no? De cara como a relatar un poco el contexto, ¿no?, en el que se está dando la guerra social por allá. Y bueno, hay una cuestión que era en principio un proyecto y que ahora en mayo se terminó de aprobar. Es un proyecto que se llama Hidroaysén, en el cual también están involucrados capitales españoles. Y es un proyecto que básicamente consiste en una hidroeléctrica que se va a construir en el sur de Chile, en la región de Aysén, y que va a transportar energía hacia el norte de Chile, donde están las empresas mineras. Hay que decir que este proyecto está integrado en un contexto de, digamos, apropiación o obsequio o regalo. Eso sería correcto. Es un regalo más que otorga el gobierno de Chile a capitales extranjeros. El gobierno de Chile se rige por una constitución, que es la constitución del 80, que bueno, fue creada por Pinochet y que básicamente permite que los capitales extranjeros acampen, entren y salgan a sus anchas del territorio, sacando provecho de los recursos naturales. De ahí que la minería que se da en el norte sea como uno de los grandes espacios del capital transnacional, y que esta central hidroeléctrica de Hidroaysén funcione, digamos, como un brazo de estas empresas mineras, con el objetivo de nutrirlas de la energía que necesitan para seguir explotando la naturaleza, para seguir explotando la tierra. Entonces, en este contexto de oposición a Hidroaysén, es que el 20 de mayo en Santiago y también el 21 en Valparaíso se realizaron manifestaciones a las que acudieron todos los sectores, digamos, de la sociedad. Y bueno, quería leer un fragmento de una información que salió publicada también, que habla específicamente del 20 de mayo. Y dice así, dice: disturbios y barricadas en el centro de Santiago contra Hidroaysén. El pasado 20 de mayo se realizó en Santiago una de las más grandes manifestaciones contra el proyecto Ecocida de Hidroaysén en la Patagonia. Miles y miles de personas marcharon pacíficamente, respetando la urbanidad y las leyes de este sistema de muerte. Hippies de fin de semana, que claman por los bosques, pero nunca han arriesgado el pellejo por sus convicciones. Ecologistas de Estado, amigos de la policía, periodistas ciúticos que creen que una red social es Facebook, Twitter o cualquier otra plataforma digital. Aprendices de dirigentes, políticos profesionales que gustan de acarrear borregos, y borregos que quieren que los dirijan. En fin, mucho ciudadano intoxicado con las informaciones prefabricadas por la prensa, imbéciles ilustrados que creen que la Puerta del Sol en Madrid, una acampada del buen rollo, es lo mismo que la Plaza Tahrir en Egipto, una intifada. Ciudadanos que se manifiestan e indignan, en orden y democráticamente, pidiéndole a la sociedad del espectáculo que los va a matar con una bala loca, con el trabajo asalariado, con la destrucción del medio ambiente, con la comida degradada, pidiéndole a esta sociedad que respete sus derechos, que aceite sus cadenas. Pero siempre hay rebeldes, las minorías de indóciles y salvajes, que se encapucharon, se enfrentaron a la policía y armaron barricadas en plena Alameda, y arrasaron con cuanta sucursal bancaria, tienda de comida basura e institución pública y privada estuvo a mano. Y salvaron la dignidad en medio de otra procesión de la siempre amaestrada sociedad civil. ¿O debemos decir sociedad civil? Y mientras el 20 de este mes, como decimos, se realizaban estas manifestaciones, sucedía otra situación también en la misma capital de Chile, en Santiago. Así es que quiero leerte un comunicado que salió hablando de esto mismo y dice así. Santiago de Chile. Ataque a Basílica de la Merced a 2 años de la muerte de Mauri. El pasado viernes 20 del presente mes, con motivo del llamado a la solidaridad internacional por los presos en guerra y también en el marco de la conmemoración del segundo año de la muerte en acción de Mauricio Morales, decidimos atacar uno de los símbolos de autoridad representado por la primera iglesia de Santiago y de Chile, la Basílica de la Merced, lugar cargado históricamente por la memoria de los poderosos. Aprovechando que paralelamente se desarrollaba la manifestación contra Hidroaicén, lo que hacía más propicia la instancia ya planificada, ya que la represión policial estaba enfocada en la masa. Lamentablemente, el artefacto fue descubierto y desactivado antes de su detonación, hecho que no fue dado a conocer a la luz pública, ya que los medios masivos de comunicación se encontraban centrados en los disturbios que tenían lugar en la capital, como también los que le seguirían en la ciudad de Valparaíso al día siguiente. Nuestra intención era acabar con las tumbas de Horacio Quirós, Mateo de Toro y Zambrano, Inés de Suárez y los restos de sus asquerosos y chupasangres familiares. Objetivo que no se cumplió. Aún así, nos sentimos felices, ya que advertimos en sus caras sumisas, devotas y guardianes el estremecimiento por el acto que atenta a las lógicas del sistema, en los cuales se sustentan todas las formas asquerosas de relaciones sociales que dominan el mundo. Que sepan, somos constantes mentes en busca de la subversión de toda forma de dominación y envolveremos en llamas su paz. Firma Célula Anticlerical Hortensia Quinio. Postdata. Hortensia Quinio, mujer anarquista apresada y torturada por el Estado chileno, en una razzia represiva que se dejó sentir en Santiago durante el mes de mayo del año 1915, cuando el Estado se encontraba en búsqueda de los responsables de los ataques dinamiteros en contra de conventos religiosos en la capital. Y seguimos aquí en Grito Negro, en la Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Vuelvo a recordar que hay un número de teléfono que es el 93-359-4900. Y ahora vamos a escuchar otra canción de esta banda del norte de Francia que se llama War Cult. Y la canción se llama La Revancha de la Madre Tierra. Ahí va. Hey! Y continuamos en Grito Negro, en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Bueno, y por estos días hemos escuchado alegres y victoriosas afirmaciones de la socialdemocracia, nuestra vieja enemiga, que ha estado muy contenta afirmando y reafirmando el triunfo de la democracia y de la nueva paz social. Y bueno, frente a esto tenemos en nuestras manos un panfleto que por estas fechas se estaba repartiendo allí mismo, es decir, en Plaza Cataluña, y que dice: ¿por qué no reivindicamos la democracia? Así es que lo voy a leer, y dice así: ¿por qué no reivindicamos la democracia? Participamos en las luchas contra los desahucios, los desalojos, los recortes y todos los abusos que padecimos cotidianamente. Creamos centros sociales, bibliotecas, periódicos de contrainformación y análisis, huertos comunitarios y eventos puntuales. Practicamos la acción directa, atacando a los símbolos de nuestros opresores, como la policía, los políticos y los bancos. Por todo esto, no reivindicamos la democracia. Pensamos que cabe reivindicar solo la libertad, sin establecer límites a nuestros deseos. Sabiendo que se consideran libertad y democracia como sinónimos. Pero la democracia siempre llega a un control social más fuerte. Es la dictadura con otras armas. Es el Estado que nos engaña y nos hace participar de la dominación que padecemos en nuestras vidas. No existe ninguna democracia en todo el mundo donde las personas sean libres. Y eso no es una cuestión de corrupción, sino del propio funcionamiento de las democracias. Como todos los estados, la democracia se basa en la centralización y la monopolización de las decisiones. Sí, es igual que todos participemos en estas decisiones, porque las asambleas masivas son fáciles de manipular. La persona que tiene el micro, las personas con ganas de protagonismo, siempre estarán en la mayoría, y la minoría siempre será silenciada. En la Plaza Cataluña se está creando una democracia real, y ese es nuestro gran error. Se están reproduciendo los mismos roles que existen en un parlamento. Se están creando los políticos progres de mañana. Imaginamos una Plaza Cataluña con diversidad de asambleas, donde todos podamos lanzar iniciativas sin pasar por una asamblea centralizada e inoperante, dando así a todos la experiencia de participar en la autogestión, en lugar de ser espectadores. Podemos organizar millones de iniciativas con más fluidez, sin pasar por las comisiones, fáciles de dominar por especialistas. No es necesario que otros nos digan lo que podemos hacer. No estamos satisfechas con una sola voz como una asamblea centralizada, ya que no es esto mejor que el silencio diario del capitalismo. Queremos una plaza llena de voces, de asambleas, de conversaciones. Realmente nos interesa tejer conexiones entre todos, pero nos agradaría hacerlo de otra manera, por la solidaridad de las luchas y no por la homogeneización de las ideas. Destruyamos la democracia y sembremos la libertad. Y continuamos en el Grito Negro, en las ondas libertarias de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, completamente en directo. Y en estos momentos nos encontramos en este estudio con un compa que ha escrito un libro muy interesante que recomendamos desde este programa, y el libro se llama ¿Cómo la no violencia protege al Estado? Y bueno, precisamente está aquí para comentarnos un poco acerca de su libro, que pensamos que las reflexiones que hay en él inscritas son bastante pertinentes de cara a esto que ya mucha gente se apresura en denominar el triunfo de la paz social. Bueno. La no violencia protege el Estado. Para comprobar esta hipótesis, tendríamos que definir la no violencia. Pero para definir la no violencia, se supondría que tendríamos que primero definir la violencia. Y aquí encontramos uno de los primeros problemas con la práctica de la no violencia. Es que la violencia es un término totalmente impreciso y imposible de definir de una manera, bueno, de llegar a una definición que tendría un consenso social o que muchas personas lo verían de la misma manera. Por ejemplo, si preguntas a un grupo de personas si pagar impuestos es algo, un acto violento, la gran mayoría diría que no. Pero luego, viendo que con los impuestos pagan a ejércitos y a la policía, se ve que hay consecuencias estructurales muy violentas del acto de pagar impuestos. O igualmente, conducir un coche o pagar, comprar cualquier producto de mercancía también conlleva mucha violencia estructural. Y luego hay otras cosas como, bueno, defenderse, la autodefensa, que los pacifistas dogmáticos llamarían violencia, y muchas otras personas cualquiera, no lo consideran como actos violentos. Es un término con un gran peso moral, que falta unos límites precisos. Y entonces por eso es un término muy problemático para utilizar para definir y para guiar nuestras luchas. Como que conlleva un gran peso moral, es básicamente algo que desfacilita el debate, y también es un término cuya definición está tratando más nuestros enemigos, o la prensa, o la policía, el propio Estado, porque ellos siempre están utilizando este término para señalar lo mal en la sociedad, y frecuentemente somos nosotros mismos. Siempre nos llaman violentos, y nunca utilizan este término para sus propias leyes, su propia policía, sus propios ejércitos. Entonces, cuando también reivindicamos el término de violencia y no violencia, estamos utilizando un término propio al sistema, que el sistema tiene mucho más influencia en definir. Porque el sistema es muy complicado, los élites no son un grupo homógeno, sino son un grupo diverso con estrategias distintas en cómo gobernar. Y por lo tanto, ellos mismos tienen que desarrollar unos términos, normalmente términos moralistas, para crear un consenso entre los élites. Entonces, suelen utilizar términos que creen un pánico moral, para así señalar un problema que toca a todos, y un problema que requiere el consenso entre los élites para desarrollar una estrategia en común. Y la violencia es uno de los términos más comunes para sembrar un pánico moral a través de la prensa y los medios de comunicación, para señalar a los propios élites que aquí hay un problema de control social un problema que afecta a la paz social, que necesitan todos, todos ellos considerar y tratar y enfrentarse con ello. Entonces, la prensa burguesa, los medios de comunicación, espera, estamos teniendo unos problemas técnicos aquí. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, hay un pequeño problemilla de acople que estamos investigando de dónde procede. No está nada claro. A ver si conseguimos solucionarlo. Y ¿sí? ¿Quieres continuar? Sí. Dale, a ver. Continuaremos. Que básicamente la violencia... A ver si tenemos el mismo problema con este micro. ¿Va bien? También. ¿Ahora? No, con el otro. Vale, ahora sí. Si va bien, vale. A ver. Hola, hola, hola. Bueno. Hola. Sí, se oye bien. Bueno, ahora intentamos. Que básicamente, utilizando la violencia como una categoría o un eje o un concepto para formular y guiar nuestras estrategias y nuestras prácticas, estamos utilizando un término que sobre todo está en las manos del propio élite que combatimos. Y es un término que suelen utilizar en sus medios de comunicación para señalar problemas graves que toquen a todos ellos, todos los élites, y es un término que utilizan codificado por su propio moralismo para señalar eso, señalar problemas que ellos necesitan unirse para combatir. Entonces, la definición de la violencia mayoritariamente nunca va a estar en nuestras manos. Sino va a estar en las manos de la élite. Y por eso se ve una trayectoria histórica en que la definición de la violencia va cambiando hacia una pacificación cada vez más profunda y más grave. Entonces, por eso se ve que en la revuelta árabe, en la revuelta en Plaza Tahrir, en Egipto, ellos mismos, muchos de ellos, se autoproclamaron pacíficos. Pero su estado pacífico no les obstaculizó luchar contra la policía con piedras, con cócteles Molotov, con palos. En su caso, ellos simplemente decían que ellos eran pacíficos para señalar dos cosas. Uno, que no iban armados. Y eso más por hecho que por su propia elección. Y por el otro, que estaba más en una postura defensiva y que ellos no fueron tanto al ataque, sino que fueron ellos que estaban defendiéndose a una violencia mucho mayor. Pero por el mundo, sobre todo en el norte del mundo, en Europa y en Norteamérica, en los países occidental, o mejor dicho, los países más occidentalizados, porque el concepto del occidente es sobre todo un proyecto político de colonización y pacificación y de desarrollo, progreso tecnológico y capitalista. En estos países más occidentalizados hay un gran red de pacifistas dogmáticos, y estos pacifistas se han apropiado de la revuelta árabe y, utilizando las palabras de muchos de los participantes de la revuelta árabe, han proclamado que la revuelta ahí era otra victoria histórica para el pacifismo, otra muestra de la eficaz del pacifismo. Pero si hablamos con los compañeros de ahí, o si vemos a las fotos de la revuelta ahí, vemos que la gente ahí se estaban defendiendo de la policía y de los matones y del ejército con fuego, con piedras, con cócteles Molotov, con palos. Y entonces, si alguien va a la Plaza Cataluña hoy y dice, vale, vamos a estar pacíficos como nuestros compañeros en Egipto y vamos a luchar pacíficamente, y esa misma persona que tiene más respeto para la propia revuelta ahí, intenta luchar con los mismos medios, llevándose ahí una bolsa llena de piedras o cócteles Molotov. Los pacifistas dogmáticos le van a dar a la policía, le van a entregar a la policía, mientras al mismo tiempo, muy hipocríticamente, aprovechan de esta idea que se ha lanzado de que la revuelta árabe era pacifista. Entonces, en un principio, se ve que lo que se llama pacífico, también reivindica la autodefensa y simplemente dice que se están defendiendo de una violencia mayor por parte del Estado. Luego, en países como aquí, como Cataluña, como España, la no violencia prohíbe al uso de cualquier arma, de cualquier tipo de autodefensa. Y luego en los países más occidentalizados y más pacificados, como Reino Unido o los Estados Unidos, se ve que en las manis pacifistas también hay prohibiciones en contra de gritar o en contra de correr, porque se dicen, y también hay que legalizar todas las manis y decir anteriormente a la policía el recorrido de las manifestaciones y intentar dialogar con la policía, que se ve como un aliado en la lucha. Y entonces se ve que el pacifismo, una vez empezado, llega a un grado cada vez mayor de pacificación que prohíbe todos los métodos de lucha, aparte del diálogo con el propio sistema y aparte de manifestaciones puramente simbólicos que no pueden servir más como una presión al propio sistema, a los poderes, de escucharnos y considerar nuestras demandas que pedimos de la manera más correcta. Luego se ve otra cosa en este pensamiento pacifista. Porque en estas manifestaciones que he mencionado en los Estados Unidos o Reino Unido, donde dicen que ni se puede correr ni gritar para considerarse pacifista y no violento, el motivo es porque estos comportamientos podrían servir como una provocación y podrían provocar a la policía o asustar a la policía. Y así justificar una respuesta violenta de ellos. Y también se ve esta actitud mucho en la Plaza Cataluña, desde los pacifistas dogmáticos, que dicen que tal y cual comportamiento podría provocar a la policía y servir como justificación que la policía nos desaloje. Así se están limpiando totalmente la imagen de la policía y mostrando la policía como una organización más natural del sistema, que está ahí, que existe ahí y sirve para responder a situaciones violentas y responder a desorden. Y eso básicamente es la misma imagen que quiere promover el Estado y la policía para describir su función social. Y no es nada la verdad, porque la policía es una organización que siempre está planeando, siempre está espiando, siempre está preparando y siempre está creando sus propias justificaciones para cualquier acción que ellos mismos deciden adecuado y necesario para defender un orden social que está basado en la explotación, en la miseria y en nuestra en el robo de todos nosotros del poder de decidir y de gestionar nuestras propias vidas. Entonces, esta idea pacifista de que la violencia va a crear una justificación para la policía es totalmente errónea. Y está contradicho por tantas experiencias históricas y también muy recientes en que la policía empieza a abrir las cabezas de la gente y pegar a la gente y herir gravemente a la gente y a veces matar a la gente sin ninguna justificación razonable. Como la gran violencia que ejercieron en la Plaza Cataluña el viernes pasado y el sábado pasado, o su ataque, también sin provocación contra los estudiantes, en contra del plan Bolonia y tantas otras historias, que la policía es una organización agresiva que siempre está vigilando a cualquier lucha, sea legal o ilegal, da igual, a cualquier lucha que desafía, incluso con las tácticas más flojas y poco amenazantes, que vigila a toda lucha que desafía al orden social. Por lo tanto, la policía decide atacar cuando les da las ganas, y a veces es a base de decisiones estratégicas, y otras veces es simplemente por su propio sadismo, por su propio gusto de herir a personas y pegar a personas, como podemos leer fácilmente en sus propios blogs y redes sociales. Por ejemplo, ahora en Barcelona Indie Media hay un artículo que da un enlace a un blog de la policía, de la Guardia Urbana, que a veces tiene una cara mejor, una imagen mejor que los Mossos. Incluso hay personas ahora en Plaza Cataluña diciendo que bueno, igual los Mossos son el enemigo, pero la Guardia Urbana son nuestros aliados. Es un blog de la Guardia Urbana diciendo que les dio mucho pena poder ver los Mossos a pegar a tantos guarros, como nos llaman, y no poder participar ellos en eso, que ellos tenían muchas ganas de también atacar y herir a los hippies y los guarros en la Plaza Cataluña, pero también se estaban partiendo de risas hablando de toda esta violencia, y solo diciendo que les dio pena no poder hacerlo ellos mismos. Entonces los pacifistas están limpiando la imagen de la policía y del Estado. Y aquí vemos también un pensamiento autoritario en los pacifistas. Porque cuando hablamos de la no violencia, bueno, en principio vemos que no es posible definir la violencia, que es un término poco preciso y un término definido más por los medios de comunicación, por los ricos, por los poderosos, que por nosotros mismos. Entonces, cuando reivindicamos la no violencia, estamos poniendo el futuro de nuestro camino de lucha en las manos de nuestros enemigos, de las personas y las instituciones que nos explotan. Y podemos hacer ahora una comparación con otro término, que también es un término un poco moralista y un término no muy preciso, y es el término de la dominación o la autoridad. Entonces, para comparar entre estos dos términos, podríamos hablar de acciones violentas, o situaciones violentas, por un lado, y por otro lado, acciones o situaciones autoritarias. Y entonces, en el segundo caso, vemos que también es un término difícil de definir, que no hay un consenso sobre qué constituye un comportamiento o una situación autoritaria. Y también es moralista, que algo que es autoritario o una situación de dominación es obviamente para todas esas personas algo malo, algo que genera el rechazo. Pero curiosamente, los medios de comunicación no hablan tanto de dominación y de autoridad. No están generando pánicos morales hablando de casos de autoridad y de dominación. Y es obvio porque no lo hacen, porque no quieren concienciar a la gente hacia, bueno, un rechazo a la autoridad. Entonces, la autoridad y la dominación son términos que nosotros tenemos el ventaje para definir, al contrario que la violencia, que es el sistema que siempre tiene la más influencia en definirlo. Y como que son términos moralistas, es el que está acusado de ser autoritario en un caso o de ser violento en otro caso que tiene el peso de defenderse o que necesita, que tiene la responsabilidad de defenderse de estas acusaciones. Y en el caso de la violencia, eso nos impone una situación muy, muy difícil, muy, muy mala, porque siempre tenemos que huir de las tácticas más efectivas o de cualquier táctica que se podría definir violenta. Y entonces quedamos sin ninguna táctica adecuada a la lucha. Por el otro lado, esta misma situación hacia la autoridad o la dominación crea una situación mucho más favorable a las luchas libertarias, porque se entiende que la autoridad podría surgir desde cualquier lado, incluso de nuestras propias luchas. Entonces es una situación, es una buena situación que todos tenemos que estar más a la defensiva, pensando sobre la posibilidad de comportamientos dominativos o autoritarios. Y eso va a animar a una lucha cada vez más antiautoritaria, mientras la no violencia anima a una lucha cada vez más pacificada. Y entonces por eso es importante que, en vez de utilizar la violencia como un eje para guiar y definir nuestras luchas, es mucho más importante utilizar la autoridad como un señal de lo que oponemos. Porque hay tipos de violencia que obviamente llegarían a una situación mucho más liberada y mucho más empoderada. Entonces, rechazando a la violencia, nos estamos debilitando, pero rechazando a la autoridad, nos estamos fortaleciendo. Entonces, hay mucho más sentido en utilizar el concepto de la autoridad como un concepto negativo para guiar y valorizar nuestras luchas. Entonces, siguiendo adelante, se ve, bueno, y aquí definimos la no violencia como la exclusión dogmática de cualquier cosa que no se podría considerar no violento. Y como que es imposible definir la violencia de manera precisa, básicamente estamos dando el poder de liderar o de guiar nuestras luchas a los medios de comunicación. Y también las personas que utilizan el término no violencia con un sentido común también están empoderando a este élite demagógico y dogmático, pacifista. Porque muchas personas, cuando hablan de la no violencia, por ejemplo, muchas personas en Plaza Cataluña o las otras acampadas en el Estado español, solo utilizan el término de la no violencia para decir que quieren un sitio donde todos pueden participar, donde también sus abuelos pueden bajar a la calle y participar. Pero si eso es el objetivo, solo hace falta decir que queremos un espacio o una ocupación o una manifestación abierta e inclusiva. Porque si utilizamos el discurso de la no violencia, estamos empoderando a esos dogmáticos pacifistas que están animando al diálogo con la policía y con el Estado, y nos están quitando muchas herramientas y tácticas para la lucha. Y también están impulsando a un pensamiento autoritario dentro de la lucha, porque la no violencia exclusiva está fundado y está basado en una idea de que es legítimo imponer una forma de lucha y prohibir a las demás formas de lucha. Porque ahí en Plaza Cataluña se ve que muchas personas están intentando echar a personas que tienen otro pensamiento sobre la lucha y tienen otras formas y otras tácticas de luchar. Y esas son tácticas y formas de lucha que tienen mucha legitimidad en la historia, tanto aquí en Barcelona como en todo el mundo. Y entonces ahí se ve, tanto con el diálogo con la policía y el acto de limpiar la imagen de la policía, como en este acto de imponer una forma de lucha en un espacio muy diverso de varias luchas, se ve un autoritarismo propio al pacifismo. Hola, sí. Bueno, sí, yo quería como aportar un poco a lo que estás diciendo, y quería comentar que salió hace un par de días un texto que está rulando por ahí por internet, que se llama Los anarquistas y el 15M, que es un texto que fue escrito por algunos anarquistas madrileños el 27, si no me equivoco, sí, el viernes 27 de mayo, ¿vale? Entonces, bueno, en el texto se analiza, ¿no?, la situación de la de las acampadas, del llamado movimiento del 15M, ¿no? Y bueno, básicamente desde una perspectiva bastante, ¿cómo decirlo?, realista, a mi parecer, porque ellos lo dicen claro, o sea, de un movimiento como este no va a surgir una revolución real y tampoco la gente no está pidiendo ni la abolición del Estado, ni el fin de los cuerpos represivos, ni el fin del capitalismo, ni nada de eso, ninguna de las cuestiones con las que nos sentiríamos un poco más cercanas, ¿no? Simplemente es un movimiento que pide una reforma. Entonces ellos hacen un análisis de la participación posible de los y las anarquistas, ¿no?, en este contexto. Y tengo la impresión de que tiene un poco de relación con lo que tú decías, ¿no?, de cara como al hecho de que ellos invitan, ¿no?, a implicarse. Ahora, lo que yo pienso, leyendo este texto de ellos, y bueno, y también ya haciendo mis reflexiones, digamos, más personales, a partir de mi experiencia con lo que ha ido pasando en Cataluña, es que hay un factor que casi siempre en la mayoría de los análisis olvidan, ¿no?, de cara como a lidiar con este tipo de expresiones así de masas, ¿no? Y que es la cuestión de la salud mental, de la salud física, en el sentido de que cuando uno tiene que acudir a, por ejemplo, ¿no?, a asambleas donde se ve una constante manipulación, se ve el afán de protagonismo de alguna gente, se ven las camarillas que buscan el poder, etcétera, etcétera, a ti como ser humano te pasa algo, o sea, en primera instancia no te gusta, ¿no?, te molesta. Y si ya eso se va repitiendo, llega un punto que te causa asco, ¿no? Entonces, claro, ahí, frente a ese asco, frente a ese sentimiento, que es muy humano, por cierto, claro, aparecen dos posibilidades. La una es sentir, dejar que tu cuerpo sienta esa repulsión, ese asco, esa rabia, y actuar en consecuencia. O la segunda opción, que es la opción de aquellos que vienen de la escuela política más vieja, digámoslo así, que es la escuela de la estrategia, es replantearse en términos racionales lo que está pasando e intentar elaborar una estrategia, ¿no?, de cara como a interceder en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, este análisis que hacen estos anarquistas madrileños, yo creo que va bastante en esa línea. Al final dicen que sí, que es importante la participación, ¿no?, y que uno tiene que estar analizando, se tiene que estar analizando colectivamente hasta qué punto se puede llegar. Y que claro, que también hay que tomárselo como un laboratorio, una experiencia, en fin, a mí la idea de experiencia, si estoy de acuerdo, me parece fundamental, ¿no?, sobre todo en un contexto como la vieja Europa, donde parece que de pronto todo está escrito y donde parece que de pronto ya no, nada es ya posible, sobre todo de cara a las masas, ¿no?, a las multitudes, a los grandes cúmulos de seres vivos, pareciera que ya no fuera posible una movilización, ¿no? Y bueno, no sé, ellos lo plantean así. Yo leyendo su texto recordaba otras experiencias que se han dado en otros lugares del mundo, igual evidentemente con muchas diferencias de por medio, pero me tendía como a recordar un poco lo que pasó en México, en Oaxaca, ¿no?, que es algo completamente distinto, pero donde sí había una movilización también bastante amplia y donde los y las anarquistas se dieron cuenta de una manipulación que se estaba llevando a cabo por parte de alguna gente que estaba imbricada en eso que se llamaba la APO, ¿no? Y que este grupo de anarquistas decidieron mantenerse al margen, pero no desde sus casas, que es lo que también critican en este escrito los anarquistas de Madrid, que dicen que no se puede uno quedar en su casa en este momento. Entonces, vale, lo que hicieron en Oaxaca fue una ocupación, se juntaron varios anarquistas, hicieron una ocupación y la abrieron. Entonces, entraron en diálogo con gente, pero de una manera, digamos, alternativa, al margen de lo que significaba la asamblea de la APO. Y también otra de las formas que encontraron de establecer comunidad y de llevar a cabo sus ideas fueron precisamente las barricadas. Las barricadas que se estaban llevando a cabo en los distintos lugares de la ciudad y participaron en esas barricadas. Por otro lado, también sí que es cierto que hubo un grupo, no me recuerdo el nombre ahora, Grupo Flores Magón, algo así, que sí que participó de la APO, también con una perspectiva bastante parecida a esta perspectiva que plantean los anarquistas de Madrid, es decir, estableciendo una estrategia, un análisis constante de hasta dónde podían llegar y, llegado el momento, se retiraban, ¿no? Era como su forma. Entonces, vale, de cara como a toda esta situación, yo insisto en que es necesario también no perder de vista, no dejar de escuchar lo que te dice tu cuerpo también, ¿sabes? Porque yo personalmente, cuando ya llega un punto en el que me asqueo, ya no hay razón que me valga, tengo que dejar que mi cuerpo se exprese. Respecto a la práctica de la no violencia en Plaza Cataluña, hay varias posiciones. Hay una minoría que está participando que no está a favor de la no violencia, que está a favor a una diversidad de tácticas. Y son personas que han participado desde el principio, que están participando también en las luchas en los barrios, en los movimientos sociales, en muchos otros proyectos, en el tejido social. Y esta minoría se ha visto silenciado por las grandes estructuras de la plaza y deslegitimizado, incluso por comunicados anónimos que no han pasado por ninguna asamblea, pero que han salido al web principal de la acampada, por ejemplo, acusándoles de ser agentes provocadores de la policía, que es una acusación súper grave y intolerable para utilizar para silenciar a compañeros que vienen de una herencia de luchas muy, muy antiguas que todavía siguen vigentes e importantes en la lucha contra el poder y contra el capital. Luego se ve una gran mayoría de personas que igual en una asamblea general votarían a favor de la no violencia, pero en conversaciones con ellos se nota de que muchos están, bueno, tienen otra manera de entender la no violencia, que es básicamente, bueno, es más parecido, por ejemplo, a la manera de entender la no violencia que tenía la gente en Plaza Tahrir, que no prohíbe a la autodefensa, y es más bien una manera de decir que quieren ir con cuidado, que quieren crear un espacio de participación amplia, y igual les faltan ideas o práctica o experiencia para concebir otras tácticas, pero en situaciones concretas, en conversaciones concretas, se ve de que muchos de ellos están a favor de la autodefensa, muchos de ellos valorizan positivamente a luchas violentas que se han dado en la historia y que no son dogmáticos. Fueron estas personas, por ejemplo, que rompieron los cordones de los pacifistas los pacifistas dogmáticos el viernes pasado, que rompieron esos cordones que montaron los pacifistas dogmáticos para proteger a la policía, y que fueron estas personas que empezaron a lanzar objetos, aunque sean objetos simbólicos, a la policía y increpar a la policía. Y en esas personas que han superado, al menos, bueno, aunque solo un poco, a los límites del pacifismo dogmático impuestos por algunos en los enfrentamientos con la policía el viernes, que no querían quedarse sentados en el suelo, sino fueron a ayudar a compañeros que la policía estaban pegando, que empezaron a empujar a la policía, o tirar objetos a la policía, o insultar a la policía. Y así, por la experiencia, superando poco a poco a la pacificación. Y luego hay una otra minoría que se ha empoderado del término del pacifismo y de la no violencia, que va imponiendo su práctica a todos los demás, y se va deslegitimizando a otras maneras de participar en la lucha y otras formas de lucha. Y entonces realmente para mí el poder queda con esta mayoría más pasiva, que está dando el poder a esta minoría de pacifistas dogmáticos, utilizando sus propios términos, utilizando los términos moralistas y difíciles de definir, de la violencia y luego la no violencia. Y entonces, si esas personas acaban de utilizar estos términos dogmáticos y simplemente hablan más concretamente de lo que quieran, por ejemplo, si quieren una participación más amplia o si no quieren así provocar enfrentamientos con la policía, pero sí que quieren defenderse cuando la policía nos ataca, si lo digan así, hay más posibilidad de un debate en lo cual todos podemos respetar a las posiciones de los demás y la participación de los demás, y podemos decidir cómo llevar esta lucha con una amplia participación y diversos caminos de lucha, y cuáles serían las tácticas adecuadas. Pero siguiendo utilizar los términos de violencia y no violencia, estamos empoderando a una minoría religiosa y dogmática de pacifistas que están controlando una lucha y frenando a una lucha y protegiendo a la policía, y a menudo, de hecho, limpiando la imagen de la policía mientras deslegitiman o insultan o controlan a los demás. Bueno, te recuerdo que estás escuchando Grito Negro en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Te recuerdo también que hay un teléfono que es el 93-359-4900, por si nos quieres llamar. Y bueno, al hilo de lo que comentaba el compañero recién, quería leer un texto que salió publicado en Indymedia a propósito de la represión policial que se vivió en la noche de este sábado 28. ¿Vale? Y dice así: hasta aquí hemos llegado, contra el pacifismo fanático de la acampada de Barcelona. Desde los primeros días de la acampada han coexistido en el espacio una amplia diversidad de tendencias y discursos políticos. Entre estos discursos, la defensa de una línea pacifista ha sido un referente constante, que pese a no ser compartida por muchos de nosotros, sí ha sido comprendida y respetada. Ayer se abusó de este respeto. Ayer se vieron actitudes y comportamientos rastreros e inaceptables, que no solo cuestionan la honradez de las personas concretas que los llevaron a cabo, sino la dignidad colectiva que se pretende atribuir a la acampada. La dignidad. Ayer pudimos ver cómo grupos de secretas apaleaban y detenían a chavales de 15 años, mientras los cordones pacíficos lo veían todo sin abrir la boca. Ayer pudimos ver cómo se intentaba silenciar e incluso insultaba y empujaba a los compañeros que gritaban a la policía mientras llevaba a cabo sus agresiones. Ayer pudimos ver cómo se negaba el refugio a personas que huían de las cargas y se les mandaba en dirección a Paseo de Gracia, donde se continuaban practicando detenciones. Ayer pudimos oír cómo gente defendía a los mozos como unos trabajadores más, y se criticaba que se les agrediese verbalmente a esos pobres mandados que han dejado al borde de la muerte a una persona y destrozado los huesos de muchas otras. Ayer pudimos ver cómo se aplaudía a la policía cuando se marchaba de la zona con 100 personas en sus manos, en dirección a los calabozos, donde diariamente se humilla y maltrata a los detenidos. Ayer vimos el verdadero rostro de la no violencia, colaborando al lado de la policía para mantener la tranquilidad y el orden. Ayer vimos en acción el pacifismo más fanático, con toda su violencia. Y ante esta violencia, alineada con la violencia estructural a la que nos somete el poder, solo cabe una respuesta: autodefensa. Hasta aquí hemos llegado. Y continuamos en Grito Negro, en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bueno, en este programa que es tan blasfemo, suelen pasar cuestiones de carácter oscuro y a veces, digamos, paranormal. Una de ellas es que hemos recibido un comunicado que está firmado por, suponemos, un grupo que se llama Voces Satánicas. Y bueno, lo voy a leer. Dice así: Voces Satánicas comunican a Grito Negro. Voces Satánicas comunican a Grito Negro. Que Satanás es una fuerza sin centro, que se derrama por campos y ciudades, que se metamorfosea, que grita, que combate y vuela, que vuela y no funda ni refunda. Y es que Satanás es una fuerza sin centro, con mil nombres en constante disolución. Océano de Satanás, que muestra los dientes, enfurecido, cuando tras la rota persiana del siglo se deja ver la estupidez de vida, sin conflicto, discurso de los viejos demócratas que loan la ley y el orden, discurso de jóvenes idiotas que sueñan desde sus asientos con refundar la dominación, que sueñan que con un poco de pantomima, de movimiento de manos, refundarán la insoportable levedad o la aventura del ciudadano medio tras la tibieza de lo mediocre. Y es que no se puede detener al absurdo con el absurdo, a la manipulación con la manipulación, nos dice Satanás desde la noche. Ni amor por las masas, ni odio por ellas, simplemente tensión anarquista. Aquí y ahora, tensión anarquista. Estás en la tensión anárquica del Grito Negro. Y ahora voy a leer un texto de nada más y nada menos que Ricardo Flores Magón. Un texto que fue escrito para Regeneración por allá por septiembre de 1910. Y se llama Predicar la paz es un crimen. Predicar la paz es un crimen. Trémulo y pálido, inquieta la mirada, colgante el belfo. Un hombre se abre paso por entre la multitud y dando tropezones, arrastrando los pies como si fueran de plomo, sube a la tribuna. Es el miedo quien va a hablar. Filosofía de bestias de cuadra es la que predica. La paz es buena, dice. La paz es un gran bien. La vida es dulce y es amable, prosigue. Cuidemos, pues, la vida. Momentos antes, altivos tribunos habían sacudido a aquella multitud, y el heroísmo, el arrojo y la rebelde audacia habían hecho vibrar aquellas almas. Almas proletarias, espíritus taciturnos de vencidos seculares, que al grito de la rebelión habían sentido levantarse de los más escondidos rincones de su ser el ansia de los héroes, el coraje de los bravos. Un grito más, y aquellos esclavos habrían dejado caer con rabia ese fardo que los encorva y los somete con más eficacia que el presidio y el cadalso. El respeto a los de arriba.

gritonegrox@gmail.com. Y bueno, se me había ido un poco pasando que, bueno, lo que hemos escuchado. Hoy hemos estado escuchando Enslaved, Mirza D. Y ahora lo que estaba sonando recién era un fragmento de Wolves in the Throne Room. Y bueno, ahora me gustaría que escucháramos una banda de unos compas de allá de Querétaro, en México, que se llama Óbito in Útero, y de una demo que sacaron en el año 2007. Así es que la voy a poner a ver si suena y continuamos aquí en El Grito Negro. Sí, continuamos con El Grito Negro. Lo que acaba de sonar, como decía, era Óbito in Útero, la banda de allí de Querétaro, México. Y tengo en mis manos en este momento el texto de Alfredo Bonanno, Errico Malatesta y la violencia revolucionaria, del cual me gustaría compartir algunos fragmentos. Es un texto muy interesante, lo recomendamos a quien escucha el programa, a propósito de lo que hablábamos antes con el compa aquí y de lo que ha ido pasando en estos últimos días. Entonces hay algunos fragmentos que voy a leer, y uno dice a propósito de la idea de revolución y de la idea de violencia, dice: esta revolución tiene que ser necesariamente violenta, aunque la violencia sea en sí misma un mal. Tiene que ser violenta porque sería una locura esperar que los privilegiados, reconocieran el daño y la injusticia de sus privilegios y se decidieran a renunciar de ellos voluntariamente. Tiene que ser violenta porque la violencia revolucionaria transitoria es el único medio para poner fin a la mayor y más perpetua violencia que tiene esclavizados a la gran mayoría de los seres humanos. Una cita del a Malatesta, un texto que escribió en 1920. Y después dice el Bonanno, dice, el camino hacia la libertad no se puede recorrer paseando. Hay que ser conscientes de que se trata de un recorrido sangriento y difícil, capaz de turbar los sueños de quienes aún, aspirando a la justicia y la igualdad, quisieran que estas diosas bajaran del Olimpo sin hacer demasiado ruido. Y luego más adelante dice, nosotros, por principios, estamos en contra de la violencia. Y por este motivo queremos que la lucha social, mientras la haya, se humanice lo máximo posible. Pero de ninguna manera esto significa que la lucha tenga que ser menos enérgica y menos radical. Es más, creemos que las medidas tienden a prolongar indefinidamente la lucha, a hacerla estéril y a producir, en fin, una cantidad todavía más grande de esa violencia que se quiere evitar. Tampoco significa que nosotros limitemos el derecho de defensa a la resistencia contra la agresión material e inminente. Para nosotros, el oprimido se encuentra siempre en un estado de legítima defensa y tiene siempre pleno derecho a rebelarse sin tener que esperar a que se le fusile. Y sabemos muy bien que muy a menudo el ataque es el mejor método de defensa. Y aquí entran en cuestión los sentimientos. Y para mí, los sentimientos cuentan más que cualquier razonamiento. Hay una cita a Malatesta de un escrito de él del 28 de octubre de 1923. Es importante, creemos, no olvidar todas estas reflexiones ya, diríamos, viejas, ¿no? Pero que de alguna manera constituyen las reflexiones de nuestros antecesores. Hace un momento estábamos leyendo un texto de 1910 de Flores Magón, ahora estamos leyendo estos fragmentos de los años 20 de Malatesta, ¿no? Y eso que son cuestiones que no podemos dejar de lado. No podemos dejarnos seducir por la insoportable levedad de la protesta espectacular, ¿no? Y bueno, también tengo entre mis manos otro texto que también recomendamos, que es un librito que se llama Las armas de la crítica, un librito del señor Miguel Amorós. Y bueno, en este librito se recogen una serie de digamos, de charlas que él fue dando por distintos centros sociales de España, y las primeras charlas hablan de lo que fue el movimiento antiglobalización a principios de los 2000. Y bueno, hay varios textos interesantes y yo creo que está igual bien de repasarlos, porque Miguel Amorós en su análisis, en su relato, menciona muchas cuestiones que estos días hemos podido ver en esto que se llama el movimiento, ¿no? Con estas 91 plazas que están siendo ocupadas en estos momentos a lo largo de España. Y hay muchas cuestiones que siguen allí, ¿no? desde principios de los 2000 que menciona él y que aquí se repiten. Entonces hay un texto que se llama Cuando lo real se vuelve ilusorio, y hay un fragmento que dice la disolución de la realidad en la sociedad del espectáculo suscita curiosas paradojas, como la de un movimiento que no se mueve, una rebelión tranquila o un combate pacífico, que no podemos comprender en su naturaleza si ignoramos que la realidad está siendo sistemáticamente sustituida por sucedáneos, haciéndose cada vez más inaprehensible, resultando que para la mayoría lo ficticio es lo real y lo verdadero, un momento de lo ficticio. Así pues, no existe tal movimiento, no hay ninguna rebelión, y nadie combate. Eso sí, la imagen, la pose y la coreografía continúan allí. Y más adelante dice: la suplantación de la acción real por el acto simbólico, la caricaturización del enemigo, la ritualización del enfrentamiento, etc., son estereotipos de comportamiento mediante los cuales el consumidor de experiencias aprende a ver lo que otros quieren que vea. Lejos de encontrar una rotunda oposición, el capitalismo moderno parece reflejarse de diferentes maneras en el mundillo de la antiglobalización. Incluso diríamos más, no parece que haya contradicción entre las filípicas contra el capital y el empleo de ciertas maneras capitalistas. En 1986, una bien intencionada campaña para concienciar a la población americana del hambre en el mundo, Hand Across America, contó con el sostén económico de Coca-Cola y nadie se rasgó las vestiduras. Bien al contrario, fue el prototipo de las cadenas humanas posteriores. Grupos de espíritu mercantil avanzado, como los Tutti Bianchi, no dudan en sponsorizar sus desfiles, y existen empresas especializadas en lograr subvenciones para las ONGs a cambio de un porcentaje. ¿Y qué decir de la banca ética, del comercio justo o de las empresas verdes? Curioso, ¿no? Porque ahí en Cataluña hablaban eso de donar el dinero que habían recolectado a la banca ética. Y curioso también porque hubo sucedió algo, alguien se mientras hablaban de esto de la banca ética, alguien se intentó sustrajo el dinero, la caja con el dinero y salió corriendo. Y la gente de la Asamblea Central pidió ayuda a la policía. La policía terminó defendiéndolos y recuperaron el dinero, ¿no? El dinero que proponían que fuera a parar a la banca ética. Entonces dice: por ahora lo alternativo carece de infraestructuras económicas serias, pero todo se andará. Realmente existe una moda, un look, un turismo contra cumbres, algún que otro negocio en potencia. Por ejemplo, la promoción de conciertos o la venta legal de María, y un incipiente marketing de la experiencia combatiente. Pero lo fundamental es que desde ese mundo se oyen voces en favor del mercado y de la iniciativa privada, y las críticas van dirigidas más que contra el sistema capitalista, contra su mala imagen moral. Los grupos con función ideológica reconocida hablan sin tapujos de otra globalización, de un capitalismo con rostro humano. Entonces, acaba el texto, que como digo tiene mucha semejanza, este movimiento antiglobalizador que él analiza con lo que está pasando en las plazas, con el movimiento de los indignados, que por cierto, tengo que decirlo, ya no queda mucho tiempo de programa, así es que no va a poder ser, pero en un próximo programa, en los próximos programas, iremos comentando un poco el texto de este señor, el texto que se llama Indígnate o Indignaos, de este hombre, ¿cómo es que se llama? El Hessel se llama, el señor judío que vivía en Berlín y que al final es francés y que colaboró en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Stefan Hessel, y que es, como digo, el autor de este libro que se llama Indignaos o Indígnate, que es un libreto de no muchas páginas, y que es lo que el libreto que se está citando a lo largo de este llamado movimiento, ¿no? En Europa. Es como, digamos, el libro de cabecera de los periodistas y de toda esta gente que construyen Facebook y Twitter y estas cosas, que los anima, digamos, como a continuar con esto que llaman el movimiento, ¿no? Entonces, en un próximo programa estaremos conversando acerca de este libro, analizándolo, y quizás como para entender un poquito más este acto de refundación de derechos, de refundación de democracia, de refundación del capitalismo, que se está llevando a cabo por estas fechas. We'll be right back. Bueno, y ya casi estamos al borde del fin, o más bien estamos al borde del fin de este encuentro radial blasfemo que se llama El Grito Negro. Te recuerdo que nos puedes escribir a gritonegrox@gmail.com. Y bueno, desde este programa, como siempre, alentamos a todos aquellos espíritus blasfemos y rebeldes a continuar mostrándose a plena luz del día, como no, y eso, a no dejar que la represión, que el control social se apodere de nuestros instintos y de nuestros cuerpos. Y bueno, quedan 3 minutitos del programa y quería, voy a leer a manera de despedida, ya que he ido saltando de fragmentos en fragmentos, voy a leer un fragmento final de un texto del Pablo de Roca, un poeta que nació y se suicidó en Chile también, y que se llama, el poema se llama Imprecación a Satanás, está escrito en varias partes, así es que voy a leer un pequeño fragmento y luego ya se acaba el grito negro. Y dice así: constituyes lo dionisiaco, lo dinámico, lo demoníaco, la sonora razón de la fuerza, el canto de rebelión coronado de águilas. Por eso te maldicen, porque eres como un viento, como un viento, como un viento destructor de ilusiones, o como un gemido. Y chillan las flacas mujeres, sollozan los niños, alzan el vuelo ateridos y horrorizados, ateridos y horrorizados los pájaros, cuando vienes tronando por tu camino de estrellas despedazadas tu canción estridente, Satanás. Desterrado, nadie te quiso jamás, desterrado, desterrado, desterrado, entristecido con el dolor de todas, todas, todas las tristezas, has andado errabundo con tus manos cargadas de lamentables afectos lamentables por encima de los cementerios, a la vera de las abandonadas ciudades, las abandonadas ciudades y las casas vacías, el más triste de todos los símbolos, y nunca, nunca, nunca, nunca te dijeron, amigo, Satanás.